sea cuchillo. Buenas del cine 6 de agosto. ¿Qué tal, Adri? Preguntas. ¿Qué? Hola, ¿cómo es? Bueno, la pregunta de la semana es súper sencilla. ¿Por qué crees que no hay mujeres en el equipo de Ciudad Cotillo? No sé, porque no tienen muchas amigas, no sé. ¿Tenemos muchas amigas? No tienen, pero no creo. No, no, no. ¿Y por qué crees que no hemos vuelto a tener ninguna? No sé. A ver, ¿quién más? Lo de Nazca y digamos... ¿Qué tiene de extraordinario, no? Digamos que no. ¿Quién más? ¿Qué? ¿Que son los maricas? También. Ya, mentira. Pero no, la verdad no sé. Ya. Yeah. ¿Pero tú crees que es necesaria una mujer en el equipo? Sí, un poco, porque a veces ya medio machista se pone. Entonces, no, mejor. ¿Medio machista? Precisamente el toro. Rodrigo Toro. Pero, no, sí, debería haber por lo menos unas dos. Ya. Yeah. Para que equilibren un poquito. Bueno, gracias, Adri. Buenas noches, Ciudad de la Paz, Bolivia. Buenas noches a todo el mundo, a todos los que nos escuchan por el internet, también por la radio Chuquisaca. Esto es Ciudad Cuetillo, bienvenidos. Esta semana hemos tenido muchísimas actividades. Más tarde les vamos a dar un resumen de todas las cosas que hemos hecho, pero nos hemos divertido un montón, especialmente en el clásico, donde hemos visto mentira. Cómo sangraban ciertos... Mentira. Bueno, ya no vamos a especificar qué parte, pero no podían sentarse. Luego los stronguistas estaban muy de la puta. A continuación, la lectura de los mensajes de Ciudad Cuetillo. Bienvenidos. Rodrigo Toro, volvé a Chuquisaca. Sí, volvé, Chango, volvé. Aquí no te queremos. Bueno, aquí vienen los mensajes. CC nos escribe. Qué bueno está el programa, changos. Me hace recagar de risa. Buenísimo. Un favor, ¿podrían publicar los artistas de las canciones, porfa? En especial las del último programa. Un beso. Bueno, un beso a ti también y no lo haremos en el Facebook, no te preocupes. Jimmy nos escribe también. Hola, ¿cómo andan? Yo vivo en Buenos Aires. Hace mucho. Tengo 28 y es la primera página y programa de radio que escucho que tenga calidad realmente. Un orgullo. Solo por ver esto me dan ganas de volver y bueno, me coparía mucho conocerlos y ver qué onda. A ver si se puede conocer a las hermanas de los muchachos, jaja. Seguro les voy a gustar. Saludos de Puerto Madero, Buenos Aires, la zona chota de la Argentina. Bueno, hermano, las hermanas están reservadas. Y vos anda a costurarme, ¿no? Anda a costurar, weón. Claro, si es un puerto, fíjeres de boca. No, un saludo a todos los paisanos que viven en la Argentina. Esperemos que no los exploten tanto y que no se culen a sus hermanas. Y que ya no sean hinchas de boca, pues, qué vergüenza. Bueno, nos escribe también Coco Torres, dice... Hola, carajo, creo que mi entrevista no la pusieron grandísimos, pero les mando un saludo. Está buena la página. Y Toro Marica. Bueno, Coco, tienes mucha razón. ¿Qué le pasa, amigo? Y sí pusimos tu nota. Sí pusimos tu nota, sí escuchamos bien mejor los programas. Juanca dice, Polonia es el peor barrio de La Paz. ¿Han probado comprar una Coca-Cola en domingo en la tarde? Bueno, en Alto Brajes ni en domingo, ni en sábado, ni en lunes, no hay donde comprar nada. Solo Coca-Quina en Alto Brajes. Solo Coca-Quina y Pasancaya. Sí. Bueno, Cano nos manda, sin llorar, estronguistas de mierda. Bueno, hay un dicho, ¿no? No hay mal que dure 100 años, pero con algunas excepciones, claro está. También Isa nos manda, volvieron chicos, ya no me llegaba nada de ustedes, pensé que me borraron. Sigan chicos con su proyecto que se llama Ciudad Cuetillo. Bueno, muchas gracias, es un proyecto que va adelante y bueno, a ver, veremos, ¿no? ¿Qué es? Sí, gracias por recordar el nombre del programa, esto es Ciudad Cuetillo. Sí, y estronguistas, vayas. Oye, cállate, chavo. Bueno, es el Odonki, nuestro refuerzo estrella del día de hoy, porque Ciudad Cuetillo está despoblada. Como la cabeza todos del tienen, Paz. Como la cabeza del Paz. autobús. Bueno, muchachos, ya los han escuchado estos changos. Creo que siguen un poco aturdidos después del clásico. Bienvenido, en especial los stronguistas. Gracias. Bueno, el resumen del programa. Tenemos un programa cabrón. Hoy día vamos a... Ah, leía mensajes. Oh, ¿de quién? Desde Isa. No, ya han dicho. ¿Ves? Me estás haciendo huevear en vivo ya. Bueno, aquí ven el resumen. Después vamos a leer los últimos mensajes. Hemos estado en la Feria del Libro, hemos visto chicas muy bonitas. Leonardo Prado trató de conquistar a una de ellas, pero como siempre le dijeron no. También hemos ido a un reto con el de Salamandra, Ángel Careaga, le mandamos un saludo. Lo hemos sometido en racket y en otras cosas más. Qué pena lo de su película ayer, che, más calidad, che. Bueno, eso es Rocco. Después hemos estado en el clásico. Mejor que Leo ni hable porque... Está muy ardido y grave, todo. Contra 9, así y su y para que vean lo mal que está Leonardo Prado, el doctor le prohibió beber 10 días porque le está sangrando el ajá. Y bueno, también lo tenemos como siempre a Rodrigo Toro hablando algunas cosillas del partido que se nos vino en la semana y el cual yo como bolivarista lo disfruté personalmente y ni con árbitro pudieron ganarnos. No, ustedes eran 12 contra 9. Bueno, vamos a leer los mensajes que faltan. Nos escribe la Isa y... Ah, no, ese ya está. Ah, ya. Nos escribe Chale y dice un saludo al Redrogo Porro. Y un saludo al Traba del Chale también. Nos escribe el Boche y dice, ¿cómo es amigo desde Rosario? Nos publica su página que es www.freaksblogspot.com, donde transmiten partidos en vivo. Bueno, Bocha, bien, que te vaya bien. Mango dice, jaja, ok, definitivamente no se habla del pasado, saludos a la Pau. Del pasado siempre se va a hablar, Mango ¿A chupado. ¿A cuál Pau? ¿A la Paola o a la Paulín? ¿Cómo bueno, me voy a olvidar? Bueno, Rodrigo Toro, yo siendo estronguista, pues, lo que decía el Bocha ahí es FRK12, no sé qué, es la página de la facción radical. No tiene... No. Ahora viene Rodrigo Toro con el relato del clásico. Rodrigo Toro. El equipo de la penitenciaría y el prefecto de Plastoforma. Qué lindo espectáculo el que vivimos el día domingo cuando Ciudad Cuetillo se fue para el estadio Hernando Siles, el nido del cóndor a 3.600 metros, donde el gato aurinegro recibió una cuera más bárbara como regalito para sus 100 penosos años y un regalazo para los 25 tristes años del Tincho. Entrenó y sin cagar. Con un abrumador resultado 4-2 se estrenó el tablero en clásicos, también se estrenaron las butacas, pero eso no quitó el dolor de culo con el que salieron los gatos. Al ingresar al partido nos llamó mucho la atención ver un grupo de señoras, pobres, mal vestidas y en patota armando despute. Pensamos que se trataba de la hinchada estronguista, sin embargo, al acercarnos y escuchar sus estrepitosos gritos, nos dimos cuenta que se trataba de una marcha, una de esas que caracterizan a la ciudad de La Paz. En esta oportunidad, se trataba de la Asociación de Vendedoras de Plastoformo para no enfriarse el culo del distrito Hernando Siles. Ellas, como te imaginarás, se quejaban contra los responsables de colocar butacas en el Siles, ya que esta disposición las dejó sin empleo y redujo sus ingresos. Cuando les preguntamos y específicamente contra quién era la marcha, nos explicaron que era contra Pepeluche Paredes. Él habría llegado a un acuerdo con ellas antes de ser revocado. El arreglo consistía en regalar a las doñitas el antiguo tablero del Siles, pero dicho acuerdo no pudo ser concretado porque Pepeluche fue revocado y se fue sin firmar un carajo. De todas formas, ellas reconocen haber votado contra este magnate radial dueño del Café Ciudad, porque lo consideran que es un mañudo. Este acuerdo se vio más truncado aún cuando un grupo de jóvenes vestidos de amarillo y negro ingresaron al Siles de forma violenta y arrancaron el viejo tablero con la intención de quemarlo, pensando que podría tener algún tipo de memoria o almacenamiento y tratar de acabar con la maldición que los persigue desde hace un siglo. Sin embargo, el tablero fue encontrado solo con algunos rasguños dentro del penal de San Pedro. Pese a los esfuerzos de los mejores electricistas, cerrajeros y maquivers que hay en el penal, no se ha podido prender. En este sentido, la máxima autoridad del recinto, Barbas Chocas, Héroe en Miami, afirma que ya se organizan movilizaciones dentro del penal de San Pedro solicitando un tablero nuevo. De la misma forma, un grupo de stronguistas se encuentra en huelga de hambre por Yesquera, demandando el retiro inmediato del recién instalado tablero, alegando que ya está quenchado y no se puede jugar con los sentimientos de la gente otros 500 años. Por último, la Asociación de Vendedoras de Plastoformo para no enfriarse el culo del distrito Hernando Siles demandan el regreso de sus maridos tanto del penal de San Pedro como los de la huelga de stronguistas. Pepe Luche debe estar rascándose las pelotas en su casa o por las Islas Caimán, pensando que salir perfecto nuevamente está más difícil que sacarlo al Tigre campeón. Puta, ni en 100 años, oye. Está más difícil que yo entre con tablero a San Pedro para que no me ajusticien por el botacaca. Fin, gracias. Basura a la calle, hacer aseo a fondo, servir el almuerzo a la hora y hacer las camas de nuevo. Chicas lo soporta, ¿no? Seguro que no le verían a los ojos, sino a los otros ojos, no sé. ¿Pero tú crees que sea necesario una chica en el equipo? Un poco de equilibrio, sí. Estos tiempos lo piden. Claro, luego no es políticamente correcto. Claro, alguien que haga de chica. Rodrigo Tor. Saluda a lo que me decían antes de entrar a ver la película. Leo, que no sea muy sangriento y... Un abrazo a todos los que escuchan Ciudad Cotillo. Gracias. Sí, disfrute la película. Chao. Te lo. Bueno, estamos aquí en Ciudad Cuetillo y queríamos decirles a todos nuestros audiencias si hoy día en el X, en la noche, hay un como concierto de un nuevo grupo, que es Geek, y queríamos decirles que tenemos unas entraditas para regalarles a todos los que llamen al 222-6977. Aquí Ciudad Cuetillo estará muy complacido de regalarles las entradas que quieran, ¿no? Porque, bueno, tenemos bastantes entradas como para regalar. Con su papá, con su mamá, con su abuelita, hijita, con todos los que quieran. Con su con minifalda. Lleven a la empleada que salga un cacho. Todo permitido, así que ya saben, 222-6977. Y llamen nomás y aquí ya vamos a ver cómo les vamos a dar las entradas. Bueno, ya que se viene la feria del libro, hemos estado contentos de estar felices. Hemos estado felices ahí en la feria jodiendo a la gente, le hemos pasado bien. Y hemos visto muchas chicas, especiales del Banco Visa. Sí, ha sido una feria bastante entretenida. Yo me he comprado varios libros. ¿Entretenida? En los cuales... ¡No sabe leer! Claro, en los cuales, poquito, pues... aprenda a leer en 10 días. Economía para tontos. Versión. Sí, también. ¿Cómo hablarle a las chicas? Uno, tomo dos, tomo tres, tomo intermedio y tomo avanzado. Así, jodido. Para que escuchen la nota. Ya, y, sí, ya todas las chicas un saludo, que estaban preciosas. Va la nota. Va la nota. Chico Cuetillo. Chico Cuetillo. Chico Cuetillo. Muy buenas noches, Ciudad Cuetillo, estamos aquí en la Feria del Libro. ¿A qué vamos a entrar, Rodrigo Toro? Hemos venido a hacer un reportaje, a ver con quién nos encontramos aquí, pero yo creo que esto es una mierda. Buenísimo. Leo, ¿qué libro te comprarías? Yo me compraría el Seminario 11 de la Can. No sé. Rodrigo Toro, ¿tú qué libro te comprarías? No. Si tuvieras un mango. Uno con fotografías de mujeres desnudas. Cualquiera. Yo me compraría las historietas de Archie, todas las historietas de Archie. O un tratado de coprofagia. Coprofagia. Qué bueno. Qué cabrón. Bueno, vamos a ver de pagar 5 bolivianos por ir a pintear un cacho a la Feria del Libro. Estamos a punto de comprar nuestras entradas. Estamos muy emocionados, extasiados prácticamente. Hemos venido a hacer lo que todo el mundo viene a hacer aquí, saludar gente. Ah, bueno, a modo de decirles, la persona que salude a más personas ahí adentro, pierde. Rodrigo, ¿por qué no has traído tu pipa, tu boina, tu pipa? Roll another blunt. Mi pipa porque me avergüenza. Mi pipa porque me avergüenza. Mi pipa porque me avergüenza. Boina no tengo. Quiero hacer un comentario. Es la primera vez que vengo a este tipo de eventos, así que de repente y sangro. Muy bien, Chris, muy bien, Chris. Siempre la primera vez es dolorosa. Siempre la primera vez es dolorosa. Es dolorosa. Bueno, tenemos la intención de preguntarles a las modelos de los stand cuál es su libro favorito. Vamos a ver con qué sinvergüenzura nos salen. Esta es Ciudad Cuetillo y ella es Lisset Martínez en la Feria del Libro. Hola, ¿cómo estás? Libros. ¿Cómo es? ¿Has venido a buscar algún libro en especial? No. ¿No? No. ¿A chequear nada más? Sí. O sea, ya, buenísimo. Curiosidades. Sí, Leo sí ha venido a ver culos y demás. Oye, gracias, que encuentres lo que estás buscando, las curiosidades. Ya, nos vemos, gracias. Entonces me termino mi cerveza, te espero en el auto para así poder decirte. Buenos días, Curioso, con Ricardo Bajo. ¿Qué tal la feria? Es una huevada. Me encanta esa sinceridad. ¿No quieres saludar como todos? A saludar, sí, sí. No, he venido todos los días de la feria y... No, una cagada la feria, cada vez peor. Sí, sí, fíjate, sí. Les estamos preguntando a las modelos, ¿cuál es el libro que su libro favorito, a ver con qué sinvergüenzura nos salen. A las de Electropaz, pregúntenles, a las de Electropaz y a las de Visa. Más lindas. Las más lectoras. Bueno, y aprovechamos que estamos aquí contigo, buenísimo. Bueno, ¿qué libro quemarías, Ricardo Bajo, así? Los cuadernos de Nicasio. Bueno, todas las huevadas que escribió Jaime Sáenz. ¿Por qué? Y no solo a él, sino por toda la sombra nefasta que nos ha dejado, que para ser escritor hay que chuparse, ¿no? Para ser escritor hay que chuparse, ¿no? No, y lo bueno. Único que hacen es chuparse y no escriben nunca al carajo. Y cuando escriben, escriben huevadas, ¿no? Porque normalmente están bajo los efectos de la resaca más horrible del mundo. Encontré la solución al problema de la resaca. O escriben cuando están borrachos, ¿no? Entonces, a Sáenz y todo el legado de hijos de puta mediocres que adornan la literatura paseña en particular. ¿Qué es para vos, Eduardo Paz? todos esos cojudos, ¿no? Que no le hacen un flaco bien a nadie. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, excelente. Ciudad Cuentillo. Radio. Estamos con Cristian Meras. Después me ha llegado el rumor de que va a escribir el libro del tigre. No, el tigre es la historia de este país. Pero está cagado, puede ser vano. No, puede ser. Pero no, pues solo explicando la historia del tigre en quién es este país. En serio, está cagado. Y por eso, Eduardo Paz, que es sociólogo y quiere salvar el mundo, ¿no? Sí. Lo peor de la feria. Que es muy elitario, ¿no? Yo no encuentro qué comprarme. Pero alguna cosita del país. Hay cosas de Stegue, ¿eh? No, claro, pero claras. Tú un API quiero comprarme, la fila es re larga. No hay libros, che. ¿Qué libro quemarías? Sí, ¿qué libro te gustaría deshacer? Con autor y todo. A la librería y ver, echaría gasolina y lo quemaría al mesa, ¿no? Y hay algunos libros más, a Paulina. pero bueno, eso nomás. No, pero así es la feria, todos hemos venido a saludar y a ver si encontramos chica. Sí. Pues el API está bueno. Me da miedo entrar aquí. ¿Dónde estamos, Eduardo? No tengo visa, hermano. ¿No va a haber visa para entrar? No, bueno. Ah, gracias. Bueno, sí, pues yo no necesito visa para entrar a la embajada de Estados Unidos. Dice que no necesitamos visa, ¿no? ¿No necesitamos visa? No. Bien. Ahora vamos a cruzar la frontera entre Bolivia y... Oye, y si nos quedamos en este lugar, que bueno, estamos en este momento en... Vamos a buscar trabajo. Sí, vamos a buscar trabajo. Bien. Estamos en el stand de la embajada de los Estados Unidos de América, donde... A ver si nos podemos quedar aquí, a ver si encontramos trabajo. Sí, estamos buscando trabajo aquí, ahora. Sí. Bueno, como si te tiro un programa de radio, ¿estás tú aquí trabajando en el stand de la Embajada de Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Estás trabajando aquí en el stand de la Embajada de Estados Unidos? Estamos encargados para ayudar a la gente y poder escoger el libro que ellos necesitan. Ah, ya. Yeah. ¿Y bueno, necesitas visa para entrar aquí o...? No, para nada. La gente que está interesada en algún libro de la Embajada se sienta, toma un café y lee el libro que está interesado. Ya. Yeah. Y bueno, ¿y nadie se quiere quedar aquí, así a buscar trabajo aquí adentro? La verdad no, la gente mayormente está interesada en algún libro y en dónde se lo puede ubicar más o menos. ¿Y tú tienes visa para trabajar aquí? ¿Te han pedido o no? No, para nada, no está bien. Bueno, gracias, nosotros ya nos estamos yendo. No, está bien. Gracias. Antes de que nos voten. ¿Qué estamos viendo? Es algo extraño lo que está pasando ahora. Puta, no, mis relaciones con la ley y el orden ya son muy, ya están muy, muy, muy susceptibles, entonces. Algo ya. Nunca antes visto, más raro que el Esquilac, más raro que... Estamos viendo a un policía... Un par de policías agarrando un libro, y no de peladas. Al parecer es una... Puta, ha preguntado cuánto cuesta, no lo puedo creer. Policías también se interesan por los libros, qué chistoso. Sí, carísimo. Pero en todo caso es un libro de esos empastados gruesos, pero es para pegar, digamos. Claro, para esconder una copa de trago mientras hace su rutina de vigilancia. Para trancar su puerta. Bueno, o sea, pues estamos pasando por el stand de la librería Quisbert y compañía. Sí, donde... Al peor expresidente que tuvo Bolivia. El último hincha de Always Ready, ¿qué tipo de lo peor? De todos modos vemos que hay mucha gente que está bastante contenta. contenta, goteando mientras los saluda, cosa que nos parece una barbaridad. De todos modos, quisiéramos preguntarle, ¿por qué no se ha ido de este país todavía? Ni siquiera se sonroja. El famoso Leonardo Prado se ha encontrado. Hola. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo va? Ay, ¿cómo estás tú? Ay, ¿cómo estás tú? Otra vez. Tijerina, otra vez. Tan aburrido, Ronaldo. ¿A cuánta gente has saludado el día de hoy? Ustedes son 4 a 4. ¿A 4 nada más? No, mentira. ¿Qué has comprado? He comprado... Veamos. ¿Quieres ver? El diario de Adán y Evo. No, Eva. Evo. Pero bueno, estamos aquí con el Ronaldo, que nos debe una canción, a ver si el pase la puede sacar. Sí, pues les debo, no, les debo la canción. Está en proceso, va a salir en el siguiente disco de Animal de Ciudad. Yeah. Bienísimo, la verdad, maravilla. Y bueno, ¿nos puedes adelantar a algo de la canción? No, eso es top secret, digamos, es como pedirle al guionista que te... No, pues, pariente, ¿cómo vas a decir eso? No, más bien es una canción que va al ritmo de los cohetillos. O sea, vamos a utilizar, a mezclar la... Te puedo decir que es por ahí, digamos, quizás una onda medio ska, medio punk, una onda así. Vamos a... Mezclado con un booty sería buenísimo. No, pues, pariente, ¿cómo vas a decir eso? No, más bien, esto también es una suerte digamos que ahorita es lo primero que se me viene a la cabeza. Déjame pensar. ¿Qué libro quemarías? ¿O qué autor? Quemaría mi libro de matemáticas de segundo medio, porque casi me aplazo ese año. Maravilla. Bueno, mil gracias, Ronaldo. Gracias, viejo. Gracias a ustedes. O sea, Cotillo, estamos aquí con la modelo más linda de la Feria del Libro. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo te llamas? Alicia López. Y bueno, ¿y qué haces aquí? Bueno, aquí estamos promocionando lo que es la feria, porque el Banco Visa está auspiciando esto. Y estoy regalando a la gente mapas para que se ubiquen bien. ¿Y qué te parece la feria en general? Me parece que está muy bien, está completa. Nuestra pregunta de la semana es que si es que habría algún libro que te gustaría quemar. Esta vez pasada he visto un Baldor, ese era. Alex, el Baldor. Lo quería tirar ahí, al basurero. Buenísimo. No deberían venderlo. Sí, no, ya no lo vendo. Un libro que hayas leído, así que te haya gustado. En especial me gustan los libros de arquitectura. Entonces, generalmente eso, ¿sabes? Claro. Bueno, mil gracias. Y gracias por el Gracias. De felicidad, alegría. No, estamos hablando de la mina de ese hermano, dice, qué linda. El Hurtado tiene que decir algo. Sí, Ute es una de esas minas que te la tiras llorando. Así de buena que está. Y eso fue el reporte de la Feria del Libro. Hemos hablado mal de los policías, hemos hablado mal de los escritores, hemos hablado mal de la gente que ha venido aquí. Esto es Ciudad Cuetillo. Ah, bueno, antes de irnos, el ganador del esnobismo aquí, el más popular de todos nosotros, nos fue nuestro curadura, productor y manager, chofer Crazy Paredes. Copropietario. ¿Por qué has saludado a 7 personas? ¿5 personas? ¿Cuántas has saludado? Un montón. Incontable. Puta, pero si hemos visto a alguien a quien queremos volver a saludar y es la modelo del Banco Visa. ¿Qué pues? Sí. ¿Llegarías a hasta vender a tu madre por ella? Puta, sí. Barato. Y barato, man. Bueno, así nos despedimos. Eso fue Ciudad Cotillos de la Feria del Libro, el desfile de modas más grande de la Ciudad de La Paz. No, pues, pariente, ¿cómo vas a decir eso? No. Save us from the man with the hex. Bueno, estoy feliz aquí con Mari Carmen, ya casi era el programa. Te voy a cruzar la pregunta de la semana mientras estamos aquí esperando que abran las puertas para entrar al Nasty. ¿Por qué crees que no hay mujeres en el equipo de Ciudad Cuetillo? Deben ser machistas, deben ser pega mujeres, algo deben hacer, ¿no? Sí, pero ¿tú qué crees? No sé. Que los ves siempre por las calles, por ahí. Tal vez son unos solteros así como así loquitos, empedernidos, y debe haber alguna historia, ¿no? Yeah. Con una chica, ¿no? ¿Cuántos son? ¿6? 8 somos. Solamente uno tiene chica. ¡Uno! Sí, bueno, no. Ahora sí, ¿no? Porque es una... Es por la baja, estamos esperando a que sea primavera. No, sí, de una vez. Mucho los consume el programa, ¿qué? Sí, claro. Como que todo es necesario que haya chicas en los programas de radio. ¿Por qué no? No, nunca me he puesto a pensar por qué no podría haber, si es algo necesario o algo ornamental, ¿no? Hay o no hay, ¿no? No, que, bueno, no tiene, si es una necesidad, ya algo anda mal, ¿no? Ya. Yeah. Porque se supone que no, pues, no tendría que, la radio no es masculina, ¿no? Aunque tal vez, no. O sea, no, en general te hablo, ¿no? Entonces, ¿por qué? No tendría que ser algo necesario, ¿no? ¿Ocurre o no? Estás con tus cuates de Ciudad Cuetillo por la Chucky. No te olvides llamarnos al 222-6977. Ahora se viene la nota que... Chao. El siguiente. ¿Qué pasa, bueno, el desgraciado? Ahora viene la nota de Reto Cuetillero con los de Salamandra. Disculpen a los stronguistas, están medio lastimados de la boca, no sé qué hay. Tranquilo, no sé qué habrán probado el domingo, pero a ver, a continuación la nota del reto contra los de Salamandra. Ay, yo sí les rompimos en Rackets. Y hemos ganado, ese es un partido que hay que recordar. Después, nada más. Es una prostituta. Ciudad Cuetillo, aquí comienza el desafío. Salamandra, integrado por el Ángel, porque la Paula no ha venido deportista, contra el Rubén y el Ticho. ¿Qué tal, Ángel? ¿Chucky? No, más bien. Concentrado, ¿no? Concentración cerrada, amigo, ¿no? Estoy concentración cerrada desde las 9 de la noche. Estamos entonces al 100%. Estamos, es un desigual, de los 31 años ya es un poco complicado decir que estás al 100%. Si el Cuetillo, ya estamos dentro del establecimiento. Hola, ¿por qué te has venido en jean? ¿Por qué no voy a jugar? Si el Cuetillo, acaban de calentar, ya están muy cansados. Acabó el partido. Normas, los términos del partido, Ángel Coins. 15 puntos seguidos, 11. Bueno, nos acabamos de encerrar. Es hasta la muerte. Vistiendo pantaloncillo naranja con vivos negros. Un representante de Salamandra. Vistiendo shortcito beige. Con vivos naranjas también. Rubén Sánchez, la familia Galán. Masculinidad azul en la cancha de rack. Punto para Ciudad Cuetillo. Pega el saque, responde Ángel, Rubí lo mata. Punto para Ciudad Cuetillo. Es buena clara que el representante de Ciudad Cuetillo es el campeón de torneos departamentales de rackets. ¡Oh! Rubén Sánchez, sin ningún tipo de compasión, saca y lo está haciendo mierda, pobre. Punto para Ángel Cariaga. Punto para Careaga nuevamente. Punto para Careaga. Estamos con las declaraciones después del primer azote. Primer azote, man. La gente tiene nomás buen potencial, pero... paliza, ¿no? Che, se avienta el campeón. Eres top, ¿no? No, no, ¿tú crees que la red influye un poco, así o no? Cuando él no podía abrir los ojos, yo ya estaba correteando y me iba solo al colegio. Ciudad Cuetillo 1. Bueno, procedemos al segundo match, ¿o? Segundo, hermano, acabemos con esta pesadilla. Arrancó el segundo partido. Responde Rubén. Ángel golpea con fuerza. Pega en la pared. ¡Y la salva! ¡Ay! Gran punto para Sánchez. Y no llegó un punto para Ángel Careaga. Ciudad Cotillo gana y changuea. Yo soy el apoyo moral nomás. Pero no estás apoyando nada. Punto para Salamandra. Bravo. Ahora responde Rubén. Responde Rubén y lo vacuna. Trata. Quería darle en la cara a Rubén Sánchez. Y acabó. Ganó Ciudad Cuetillo. Es una máquina, es más, me ha dado ventaja en el rato, así me he hecho a pastear. Vamos, Ángel, vamos. ¡Vamos! ¡Ya, sacándote de aquí! Claro, se nota. Era una máquina, es una máquina ese jugador. Deberían anotarlo para algún torneo. Juega torneo sí. Departamental. No me han dicho, desgraciado. Ah, que les voy a decir, cotilleros, se han perdido juntos con juegos nosotros con los rivales. Como te decían, para que aprendan a los muchachos que lo retamos, ¿ven? Para que no, un buen partido. Ángel caído contra Pinchito Landívar. Si no salgo vivo, le dice a mi mamá que lo quiero. Le he hecho bolsa de otro celular. Que el pinche sigue con Chucky de su cumpleaños, viejo. Punto para su cumpleaños. Sacalandina tiene una mirada de cansancio. Recordemos que Pincho ha dejado todo por la bebida, por las mujeres, por la comida chatarra. Pincho acaba de perder. Pincho acaba de ser derrotado. Primera vez en mi historia. Primera vez en mi historia. Sí, echa bien. Te voy a llorar ahorita. ¿Qué tal, Ángel? Peleado, sí vale la pena un partido. Ha sido 17-15, loco. Ha habido tensiones, creo, en la cancha, ¿no? Estaban así sí, a punto de diálogo. Dos casi pelotazos. Y no. En este partido me gusta más. Bueno, porque he ganado, obviamente, ¿no? ¿Qué? Vamos 2-1. Sí. Soy el Leonardo, no sabe jugar nada. Sí, sí, le estabas poniendo un apodo hace rato, ¿cómo era? Leonardo Pato de Palo Prado. Leonardo Pato de Palo Prado. Estamos aquí con uno de los componentes de Ciudad Cuetillo. No, con este país, los hombres se volvieron al extranjero y veo aquí todo dividido, un desastre, la vara no apoya. Pero bueno, así que cuento con el apoyo del técnico. Sumar puntos, hacer goles, no sé. Bueno, estamos con el jugador del partido. El señor Careaga. Bueno, no, este es un regalo para la hinchada, para la dirigencia, que se ha esforzado haciendo las contrataciones. El paraguayo Rubén Sánchez. Viejo, este ha sido un baile, corporación aquí presente, parece que ha rendido. Y no sé, muchachos, bien que esforzarse, che. Pero esta ha sido una goleada, mejor que la de Evo Morales. Hemos ganado 9-3 con dos goles que les hemos regalado. Los ispis en el Uruguay nos pagamos a medio, ¿no? Oye, si no pueden hablar de la paliza, ¿no? No, la pasan por alto, ¿no? Es una goleada. Ya, bueno, también los jugadores han goleado. You better run, you better do what you can. Victoria para Torres, Ciudad Cuetillo. En tu programa puedes decir lo que vos quieras. Bueno, Ciudad Cuetillo, estamos ya dejando las instalaciones del Racket Wally Fútbol sin nombre. Muchísimas gracias a ustedes, qué buena onda, qué buen programa. Debería haber más programas como los de ustedes. Gracias. Eso es. Chao. Chao, bueno, escuchen, Ciudad Cuetillo también goza de actividades lúdicas, deportivas. Sábado de la madrugada. Sábado de la madrugada. Ciudad Cuetillo. Todas las chicas son parados. Ciudad Cuetillo. Todas las chicas son parados. Mira la dos. Bueno, Ciudad Cuetillo, estamos con Víctor. ¿Qué haces, Víctor, aquí en la puerta de la cacería del nazi? Nada, esperando que entrara y ver la peli. Ya. Te voy a hacer la pregunta de la semana. Ah, ya. Nosotros somos un grupo de Ciudad Cuetillo Becas, ¿sabes? Sí, sí, grupo, sí, ¿sabes? Sí. Ajá. ¿Por qué crees que no hay ninguna chica en el equipo? No, yo estaba la bajo el tema. A ver, porque... Gracias, ya. De hecho, bueno, tal vez ya. Porque les gusta el fútbol. No, no, ni idea. Porque no, no sé, porque los... Porque no tienen tiempo las mujeres. Tienen que cocinar, planchar, lavar. Porque todos ustedes tienen chicas y son celosas, entonces no pueden meter a una chica al grupo. Pues. Gracias, no tienen, Nico, no seas iluso. ¿Sí? Bueno, muchas pues, gracias. Bueno, estamos aquí con una invitada que nos ha venido a hablar sobre muchas cosas y para que se nos quite lo machistas le vamos a dejar hablar. Ya, no, mentira. Vete a ir ahí, te charlanos de sobre tus eventos. Bueno, yo estoy viniendo en representación de Unión Latina para hablarles sobre dos convocatorias que tenemos que fenecen en septiembre y sobre un encuentro sobre comunicación que se va a llevar a cabo en Cochabamba del 24 al 27 de septiembre. La primera convocatoria es Terminemos el Cuento, que está destinada a jóvenes de 14 a 18 años. Lo que ellos tienen que hacer es leer el cuento que se llama El paso de Lucho Gatica por Lima, de Mario Vargas Llosa. Lo que tienen que hacer es ponerle el final, el desenlace al cuento. Las tienen que ser máximo en 2 páginas y tienen que dejarlo en las oficinas de Unión Latina en La Paz, que queda en el Prado, frente al Monje Campero, en el edificio San Pablo, piso 5, oficina 501. Las bases también las pueden encontrar en nuestro blog, que es www.unionlatinabolivia.blogspot.com. El premio es un viaje a España con todo pagado, una semana. ¿Para poder quedarse ahí o no? No, solo una semana. Tienen que conocer. ¡Qué rata! El objetivo es incentivar la lectura y la creatividad de los jóvenes. Este concurso fenece el 26 de septiembre. El otro concurso que tenemos, que también es para jóvenes universitarios, en el que pueden estar ustedes. No borrachos. No. Pero la edad todavía puede. Es para jóvenes de 18 a 26 años. Es... Ah, uno. El concurso se llama Conoce y evalúa tu patrimonio inmaterial. Lo que tienen que hacer es un ensayo sobre temas de patrimonio material, puede ser el carnaval de Oruro, fiestas, costumbres, las salacitas. Ciudad Cuetillo. Rodrigo Tora puede participar, ya teniendo el carnaval de Oruro. Tétrico. Puede participar. El ensayo debe ser un ensayo académico máximo de 15 páginas. Igual lo tienen que presentar a las oficinas de Unión Latina. Este concurso fenece el 19 de septiembre y el primer premio es un equipo de computación, que va a ser donado por Unión Latina, el segundo premio otro equipo de computación por el Espacio Patiño y el tercer premio un equipo de sonido. ¿No hay viaje para ellos? No, para ellos no, tienen que seguir estudiando. Bueno, pues gracias, Cita, mandanos un saludo a tus amigos y demás cosas, o falta algo más. algo más, sobre el Encuentro Internacional de Comunicación y Cultura, se lleva a cabo del 24 al 27 de septiembre en Cochabamba. El costo de este encuentro es de 100 bolivianos, consta de 3 talleres, cada taller cuesta 50, pero si deciden entrar al encuentro y a los 3 talleres, el precio es de 150 bolivianos, y los invitamos a todos a que pasen por los cines de Unión Latina para recabar las bases y puedan inscribirse. Bueno, muchas gracias. También no se olviden de esta noche ir por la puerta del X. Los vamos a estar esperando. El grupo que está al lado chupando, esos somos nosotros. Vengan a buscar sus entradas. Bueno, y pasamos con la nota. La va a presentar mi amigo Torero. Bueno, esa ha sido una presentación de una chica y la explicación de por qué no hay chicas en Ciudad Cuetillo está dada. Está dada. Bueno, vamos a hablar un poco del clásico. Todo el equipo de Ciudad Cuetillo nos fuimos para el estadio donde... Todos los stronguistas, bueno, no quieren hablar porque... No, ya saben... yo quiero hablar. Yo también. Sí. Bueno. Al parecer que sus bocas sirven para otras cosas, además de lo que sirvieron el domingo, ¿no? Para gritar, pues, para gritar, así alentar hasta el final. Porque somos la mejor hinchada. El Leonardo pega mujeres. A mi computadora nada más. A su computadora nada más. Bueno, ¿algún aporte más? ¿Algún insulto para el Strong? A ver, pues ya dijimos todo, ¿no? No hay mal que dure 100 años, bueno, pues pero el Tigre ni modo, ¿no? Ustedes cuando lleguen se van a llamar Red Bull, Motorola. ¡Ah, nada! Ah, sí. De aquí al 2025 Bolivia va a ser el primer mundito, así que no. Bueno, a continuación a la Ciudad Cuetillo. Es señor. Nos han ganado con dos. El Bolívar ganó. El mejor. ¿Qué, papi? El mejor. Ciudad Cuetillo. Domingo de clásico en La Paz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la afición futbolera de la ciudad de La Paz. Nosotros somos Ciudad Cuetillo, el primer programa que asiste al estadio pagando entrada. Yo solamente soy stronguista y hoy vamos a ganar 3-1, Cuetillo. Sí, comparto el hecho de que vayamos a ganar, pero no por tanto, yo creo que con 1-0 basta. Del Bolívar, vamos a ganar 4-1. Qué soñador. Se lo voy a ir a cantar a Ricardo Bajo. Bajo de mierda. Sí, Rolón. 30 Lima. Es la alineación del Tigre. 8 Arévalo. 20 Flores. 10 el Pájaro Escobar, el boliviano. 9 Galindo. Cochabambino. 22 Cardoso. Suplentes. El Chapulín Cardoso, señores, va a jugar. Están en Fontana muy acertado. Arquero titular, el Melenas Fernández. El Melenas. Es jugar con medio arquero menos. Puta, sí, viejo. El poste tapa más. Siete, Salinas. 6, Lito Reyes. En el arco, Arias. Con la 2, Paragua Martínez. Con la 23, Desconocido Bando. Con la 3, Main Guyague. 17 Arana, 16 García, con la 10 Pachi, 8 Valentierra, 20 el Llorón Reynoso, con la 7 el ex atigrado Salinas. Amigo número 1 de la Ultra Sur. Puta, no puedo creer, ese arquero es el más mal vestido del mundo, ¿me? ¿Qué le pasa? Además es el peor arquero del mundo. Puta, ese no va a volver a pasar. Hoy día termina su carrera. Elena Fernández. ¡Qué linda enfermera! ¡Qué es una puta de cabaret! Nunca más apropiado el cantito. ¡Qué la de la ver! ¡Es una puta de cabaret! Nada nuevo, solo sol, tiene que se esconder. ¡Gol! ¡Gol! ¡Buen partido! ¡Salió el Tigre! Pasa por atrás, la tiene Wilder Arevalo, lo va a cruzar el balón. Cruza el balón para el 11, ¿quién será? ¡Ole! Va a marcar Jair Reynoso. Hace el toque para el Pájaro. Intenta el taco, no le sale, recupera Arevalo. Abre para un desconocido. Cristian Matos. Oh! mil Méndez. A continuación, el relato del gol. Martínez va a hacer la cortina, Valentierra entra para el tiro libre, son aproximadamente 25 metros del arco, fuera del área de Stronger, se prepara para ejecutar el tiro, Valentierra perfila, perfume de gol. ¿Por qué llorar? Bueno, ese poder que hemos mudado para todos ustedes, aquí en la recta de general con el pueblo. El Choli por excelencia. Hasta querido Orinoca. Un saludo para mi Orinoca, muchas gracias. Penal para el Tigre. Afuera, el negro, como lo predije, entre el negro y penal. Mi amarilla. Ahí vamos, negro, negro cabalístico. Aquí un poco preocupado, creo. ¿Cómo está? Eso es, ese chiquito, él ha venido mentiroso, ese, con su macumba se ha botado y nadie le ha hecho nada. No se preocupe, ahorita vamos a recuperar el tiempo perdido. Bueno, gracias, presidente. Nada. Goleada. La verdad, un partido muy, muy pobre. Pocas jugadas de gol. Comenzaremos a calificar. Ya. El arquero. Fernández, 0. Cuadrado Escobar, 7, 6. 8 muy buenos pases. Chapo Cardoso. Chapo Cardoso, 6. Por ahí. Juan de Flores, 4. Por supuesto, estamos perdiendo así de esta manera. Sacha Lima. Sacha Lima, 4. ¿Qué se llama? Gorilín. Es un mono, dos caras. No sé qué está haciendo, pero tiene mitad de la camisa de Bolívar. Otra cosa. Se cierra el reportaje de Ciudad Cuetilla, Bolívar 4, 10 Rangers 2. Otra presentación del Traga Sables. Puta Leo. Tu pañuelo. Te traído. Ajá. Puta Leo. Tu pañuelo. Te traído. Sí, estamos con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez. Oye, tú, Sergio, vos que ubicas bien Ciudad Cuetillo, ¿por qué crees que no hay ninguna chica en el equipo? Porque son puro hombres, los 8 tipos. Puta, la verdad, no sé, creo que son medio machistas, muchachos. ¿Sí? Sí. ¿Has hecho algún programa lo que te lleve a esa conclusión? La verdad que sí, creo que, no, que son machistas. El machismo no atrae a las mujeres, más bien. A las mujeres les gusta que les demos, pues, ¿no? Los comentarios muy gronchos, creo. ¿Sí? Sí. ¿Eso espanta a las chicas, tú crees? Pero ahora las chicas son más gronchas que los chicos, ¿o no? Pero se hacen, pues, a las tibias. Ah, ya. Se hacen nomás, obvio. Pero bueno. Ya, gracias. Ahora es si luego del programa vamos a tomar whisky o ron. Whisky. ¿Whisky? Combo nomás, yo creo. Rodrigo Toro. ¿Qué estás preguntando? ¿No era la pregunta de la semana? Ah, sí, también. Ah, sí, ¿de por qué no hay mujeres en Ciudad Cuetillo? Bueno, yo creo que sus mamás no las dejan, la verdad. Yo creo que se mueren de ganas y las mamás no las dejan porque tienen envidia también. O sea. No, yo creo que la mayoría aquí no quiere que haya mujeres porque todas están detrás de mí y se ponen medio celosas del equipo, o sea que, puta, no sea mucho lío changos, a ver, dejen que haya mujeres. Si no, lo vieran, niña, pues, la verdad es que no saben ni leer, ni escribir, ni hablar por micrófono, pues no están. No, no saben cantar en micrófono, buena. Cantar en la ducha. Yeah. No, yo creo que no hay porque a veces, no aguantarían las chupas, yo creo, muy jodidos somos para la... Sí, ya estamos desde el lunes, ¿no? Sí, este chango. El espacio que ha dejado la Rosita es muy difícil de llenar y es por eso que no hay más minas. Vamos a conseguir una interesante mujer. Pues. Yo creo que es porque somos medio feos, así. Bueno. ¿Medio? Pero no importa, entonces, unas gorditas no estaría mal. Claro. Bueno, vamos a todos. Una cada dos. Bueno, pues para el siguiente ciclo de Ciudad Cuetillo prometemos tener alguna chica, tal vez. Una. Por menos reportajes, menos gronchos también, muchas mil disculpas, la verdad es que las cosas va a ser un poco hoy día. Pues, ya. La euforia del clásico ha sido. La ausencia de mujeres nos tiene muy violentos. Bueno, ahora Ciudad Cuetillo viene una en primicia para todo el país, para todo el mundo, para todo el universo, para todos. Para Futurama, para toda la galaxia. La nueva canción y el nuevo corte de Camaleón. Que primicia para todo el país, que van a tocar el siguiente jueves en el Equinox, imperdible. El Badic va a estar ahí, el Sergio igual. Entonces ahí vamos con Camaleón y su nuevo corte. Muchísimas gracias, esto ha sido Ciudad Cuetillo. Un saludo a Lodonki que hoy día colaboró. Gracias. Gracias, Lodonki. Este estoy muriendo de pie, pero no te echo la culpa. La cana dice quién es, pero a mí no me preocupa. Dame veneno, que sea del bueno. Dame veneno, que sea del bueno. Me dicen que tenga fe, pero no creen en nada. Me gusta el ajedrez, pero prefiero las damas. Damas en llamas, sobre la cama. Damas en llamas, sobre la cama. Morí mil veces y soy el mismo. Para mis hijos, panes y peces. Morí mil veces y soy el mismo. Para mis hijos, panes y peces. Temer más y más y el mundo se está cayendo. No sé lo que es realidad, solo lo que estoy viviendo. Dame veneno, que sea del bueno. Dame veneno, que sea del bueno. Morí mil veces y soy el mismo. Para mis hijos, panes y peces. Morí mil veces y soy el mismo. Para mis hijos, panes y peces.